dedicado a los caballitos. Gracias a ellos, la rueda tuvo un significado en la evolución de los hombres. El arte, la comunicación, las ciudades, todo gracias a los caballitos. A ellos, dedicado, a nuestros compañeros de todos los tiempos. Caballito, corre, libre hermano sol, a ti que en las guerras, a ti que te asesinaban solo por la ambición de los hombres en sus guerras, con sus lanzas, flechas, cañones, ametralladoras. A ti que en el frente, caballito, caballito, corre, libre caballito. Corre, libre sol. Libre caballito, a ti que te esclavizan solo para correr y después te botan a la basura porque eres viejo. Pobre caballito, te botan a la basura, ya dinero ya no generar. Caballito libre, caballito sol. Libre caballito, no permitas que el hombre esclavizar, que el hombre en su egoísmo te esclaviza y te niega la libertad. Libre caballito, corre, corre, corre, libre caballito, que en ti está el sol. libre como el sol. Caballito de la vida, caballito de la esperanza, sé libre como el sol. Corre, corre, corre. Viaja a las estrellas, corcel de la esperanza. Sé libre como la vida, caballito, caballito amor.